fue mucho amor el que te di. No me medí contigo, teniendo solo un alma te la di. También mi corazón, por ganar tu cariño. Mi amor te di sin condición, me regalé contigo. Completo todo, todo te entregué, solo me gané el premio de tu olvido. Viví soñando solo en ti, le arranqué al cielo azul, el sol, la luna y fueron para ti. Pero al final yo me quedé solo, muy solo, ya sin alma, sin tu amor, y te perdí. Pero ya ves que no logré tu amor, ni nada, y fracasé, y que de nada me sirvió bajar el cielo para ti. Mi amor te di sin condición, me regalé contigo. Completo todo, todo te entregué, solo me gané el premio de tu olvido. Viví soñando solo en ti, te arranqué al cielo azul, el sol, la luna y fueron para ti. Pero al final yo me quedé solo, muy solo, ya sin alma, sin tu amor, y te perdí. Pero ya ves que no logré tu amor, ni nada, y fracasé, y que de nada me sirvió bajar el cielo para ti.